Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastora Helen de Monterroso. Ustedes saben que estamos en tiempos de transición. Estamos en el Valle de la Decisión. Las naciones están entrando al Valle de la Decisión. El hecho que tengamos elecciones dentro de poco tiempo no es casualidad. Tenemos que entender que cuando entramos a un valle de decisión, entramos a un valle de decisión como persona individual, como pareja, como familia, como congregación y como nación. Y Dios hoy lo que quiere es ubicarnos en este tiempo y darnos el ejemplo de lo que Jesús hizo en este pasaje. Fíjense que cuando uno empieza a ver esta historia y dice que Él viene volviendo de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ustedes tal vez saben, tuvimos la oportunidad de estar en Israel, 8 personas que representan la iglesia, estuvimos ahí por un periodo como de 13 días más o menos. Y el Señor nos dejó estar en esa bendita tierra para poder ver los tiempos y lo que está haciendo en esa nación. Cuando ve uno este mapa, dicen que Jesús ya estaba terminando su ministerio, le quedaban pocos meses para que lo llevaran a Jerusalén a la crucifixión. Cuando uno camina por el mar de Galilea o el lago de Galilea, dicen los que saben que Jesús hizo más del 80% de sus milagros en esa región. Eso nos habla de que era un lugar de portales abiertos, era un lugar donde Él se podía mover, era un lugar de fe, era un lugar donde la gente dejaba que las cosas que Dios quería hacer, multiplicar el pan, sanar, hacer todo lo, libertar, era un lugar de portales abiertos, Galilea. Pero Jesús intencionalmente sale de Galilea y empieza a caminar, creen que se tomó 2 meses en este proceso, para ir a Tiro, que ni siquiera es ya tierra de Israel, es lo que hoy conocemos como Líbano. Y los que han ido a Israel saben que de ahí, del mar de Galilea, se ven los montes de Líbano, los vemos. Hacia allá se fue Jesús intencionalmente, sabiendo que esas eran tierras de los sirofenicios, eran tierras de gentiles, ya no era tierra de Judea, ya no era tierra del pueblo al que él había sido enviado. Él se va a Tiro, pasa por Sidón y luego vuelve a regresar, pasa por Decápolis. Decápolis es un lugar con 10 capitales principales, tierra gentil también. ¿Por qué agarra a sus 12, se sale de donde había estado y se va a un territorio que ya ni siquiera es el territorio supuestamente asignado, porque él dijo que a quiénes había venido? A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahí no andaban. Él se sale de ese lugar intencionalmente, sabiendo que le quedaban poco tiempo para terminar de entrenar a sus discípulos para el tiempo de su salida. Hermanos y hermanas, estamos en puro tiempo de entrenamiento del Señor. Si yo pudiera hacerles una línea del tiempo de lo que Dios ha dicho, y lo hace uno mentalmente, constantemente. Dios habló claro de las facetas que íbamos a pasar, y se las voy a recordar porque no todos tal vez la recuerdan. Pero hay que entender que cuando Dios hace una línea de tiempo y tú estás ubicada en el tiempo, entonces haces lo que esperas Dios, lo que espera Dios que hagas. Pero si estás fuera de tiempo, pasamos de noche dormidos, no vemos, no actuamos, no hacemos lo que el Señor está esperando que hagamos. Si yo ahorita les digo a ustedes, muchachos, ahorita es tiempo de ponerse la pijama, nos vamos a ir todos a acostar. ¿Qué me dicen? Me dan ganas, estoy cansada. Pero no toca, toca estar aquí, oyendo lo que ahorita el Señor quiere darnos. Pero hay veces andamos donde no tenemos que andar, a la hora que no tenemos que andar, haciendo lo que no toca hacer. Jesús sabía el tiempo y coordinó todo. No solo Él coordinó, el Padre le coordinaba todo, porque Él iba al Padre todos los días, le entregaba el día al Padre y la agenda se la manejaba el Padre. Nada diferente a tu vida y a mi vida. El Señor tiene y desea tener el control de nuestra agenda para que nuestra vida sea tan intencional como la de Jesús. Pero bueno, Jesús se toma 2 meses y dice, si me voy lejos, y si ven, casi no hizo muchos milagros en este periodo de tiempo. Él ya no estaba para hacer milagros. Él ya estaba intensamente equipando a los 12, hablándoles, teniendo tiempo con ellos, compartiendo con ellos. Se le atravesó por ahí un milagrito de unos 6,000 que les dio de comer. Se le atravesó en medio de ese momento un sordo tartamudo. Pero la intención de Jesús era entrenar a sus discípulos. Nosotros estamos en tiempo de entrenamiento. Si las naciones están pasando por el valle de la decisión, ¿Será que nosotros como hijos y representantes del reino de Dios en la tierra tenemos que saber el papel que nos toca hacer? Para que cuando nuestra Guatemala pase por ese valle de decisión, pase y lo encuentre el Señor, porque dice pasarás, ahí lo voy a llevar en Joel. Pasarán por el valle de la decisión y te juzgaré en base a lo que hiciste con mi pueblo y lo que hiciste con Israel. Eso es lo que va a usar Dios para juzgar a las naciones en este tiempo. Entonces, si nos vamos a la línea del tiempo, octubre, noviembre de 2014, el Señor da un mensaje clarísimo. Y Él dice, hasta aquí y no más. Y Él marca una raya en la arena y establece un final de un tiempo y un inicio de un tiempo. Dice, este es el tiempo del manto de Samuel. Ese manto de Samuel tiene cuatro facetas. Esas facetas significan, primero, ¿se recuerdan que dice que ya se estaba apagando el fuego, no había palabra profética, no había manifestación de Dios en la tierra? Los ojos de Elí, el sumo sacerdote, se estaban cerrando. Incluso el arca del pacto había pasado años afuera y ni eso les molestó, siguieron haciendo los cultos por costumbre. Pero viene Samuel. Y óiganlo con oídos para hoy. El espíritu de Samuel no es una persona, es un mover profético preparado por Dios para trabajar con individuos, con su cuerpo, con la iglesia, con naciones, con gobernantes y con naciones. El espíritu de Samuel, lo que decía el Señor en esta palabra profética es, se acabó. Se acabó el viejo sacerdocio. En tu vida personal el Señor estaba diciendo, se acabó hasta aquí no más. De decirme que tienes una vida personal íntima conmigo y es pura mentira, conmigo ni hablas. Se acabó la religiosidad de parecer cristiano y un hijo de Dios, pero que tú a mi presencia no vas. Se acabó ese proceso, esa costumbre, esa religiosidad en la que has entrado. Quiero que de veras vuelvas a escuchar mi voz. Recuerden que Samuel dormía en el arca de la presencia, a la par del arca de la presencia. Y cuando le empieza a hablar Dios, él no sabe, no reconoce la voz de Dios. Hermanos, miren, hay que entrar en una absoluta necesidad de que Dios se nos revele en lo personal como Él quiere hacerlo. Y borrar toda mentira de tu mente que dice que solo a unos le puede hablar Dios. Porque el Padre a sus hijos les habla. Y no una vez, varias veces. Entonces, quiero romper esa mentira sobre tu cabeza. De decir, a mí no me va a hablar, a mí no tiene por qué hablarme, seguro conmigo no puede hablar. Yo no soy suficientemente justa, no soy suficiente limpia, no soy suficiente religiosa, no he ayunado suficiente, no he leído suficiente. ¿Acaso yo o tú con uno de tus hijos? Si el hijo quiere empezar a enderezarse y caminar, le dices, yo no te abrazo hasta que hayas sacado 100 por 4 años en la universidad. Yo recuerdo, y mi mamá es igual, cualquier instante de cercanía lo anhelan. Y nosotros anhelamos esa cercanía con nuestros hijos. Así nos anhela el Señor. Entonces, hasta ahí, con esa fase de tu vida personal íntima con Dios, de esa forma, hay que entrar a la verdadera relación con Dios a un nivel mayor. Luego, dos, lo primero que hace Dios es darle una palabra profética a un niño que calculan que tenía 8 a 12 años. Oigan esto, patojos. La primera palabra profética que recibe Samuel, Elí le dice a Samuel, ve porque el que te habla es Dios. Y lo que te diga me lo decís, porque si no me lo decís, cae sobre ti la profecía. Y dos veces más. Y va Samuel con el Señor y el Señor le dice a Samuel, Samuel, dile a Elí que se muere él y sus dos hijos. Probada la profecía. ¿Le vas a tener temor al hombre? ¿Le vas a tener temor al sumo sacerdote? ¿Le vas a tener temor al gobernante? ¿O a mí? Dios está limpiando al cuerpo de Cristo. Está sacando toda la manipulación de las ofrendas, como hacían los hijos de Elí. Trastocaban las ofrendas, agarraban antes de darle al Señor, ellos agarraban. Las mujeres que llegaban llorando al templo se aprovechaban, las violaban. Era absoluta prostitución dentro del templo. Y hoy, dentro del templo de Cristo. Dios pasando una línea diciendo, ya no más. Y voy a exponer y exponer y exponer hasta que se purifique lo que yo necesito purificar, que es su novia, su iglesia. Nosotros no somos la iglesia, nosotros somos una congregación de múltiples congregaciones que suman a una iglesia que Él está formando. Pero se dan cuenta que el Señor va a pulir y va a trabajar ahí. Y ahorita, en este periodo de tiempo, la tercera faceta de Samuel ya la estoy viendo con mis ojos manifestar. Y es que Samuel empieza y él tiene una ruta que hace todos los años, pasa por la misma ruta, que nos habla de tiempos cíclicos en nuestra vida. Son tiempos particulares donde el Señor necesita que nosotros, ustedes ven ciclos en su vida, buenos tiempos, malos tiempos, tiempos de crecimiento, tiempos de que uno dice qué está pasando. Hay procesos y ciclos, también en la vida de Samuel. Empezaba en Ramá, que era donde él vivía, después pasaba por Gilgal, después pasaba por Mizpa, después pasaba por Belén y regresaba a Ramá. ¿Saben que cada una de las facetas nos habla de procesos y tiempos con Dios? Cuando él iba a Belén era la casa del pan, era comer alimento para ese periodo de tiempo. Mizpa habla de un lugar de vigilia, un torre de vigilia, una torre donde se unen varios intercesores. Entonces ella trabajaba en unidad. Y Gilgal, ustedes saben que representa un tiempo de morir, de circuncisión y de limpieza. Él pasaba esos ciclos y yo supongo y entiendo por lo que pasa con tu vida y la mía es que cada vez es más fuerte, más intenso el proceso del Señor en nosotros. Pero Samuel llega a tener un momento ya en su faceta después de lo del templo donde él ya empieza a ungir reyes. Va con Saúl y lo unge. Saúl falla y el Señor le dice, ahorita me unges a otro. Faltan unos buenos 20 años para que pase, pero me lo ungís desde ahorita y va, identifica a David y unge a David. Samuel empieza la faceta del consejo profético caminando alrededor de los gobernantes. Y yo estoy convencida con todo mi corazón y tengo testigos de lo que vimos en Israel, ya llegó ese tiempo. Donde aquellos que gobiernan se rodean de consejos proféticos para buscar la voluntad de Dios y establecer esa voluntad en las naciones. Un día les vamos a contar todos los detalles de lo que ahí pasó, pero quiero que sepan que en esa fase estamos. Entonces, qué casualidad que a Jesús le traen este sordomudo, y si yo te digo que estás sordo, o estamos sordos y tartamudeamos. Dije, Señor, ¿estás hablando? Y me dijo, sí, estoy hablando. ¿Tú crees que oyes? Yo le pregunto ahorita, ni me levanten la mano. ¿Ustedes saben por quién votar dentro de 12 días, más o menos? Ay, necesitamos que nos destapen el oído, ¿no? ¿Saben qué dijo el Señor en intercesión? Nos lo dijo hace un año. Estas elecciones van a ser como cuando fue guardado Joás. En Primera de Crónicas 23. Vayan y lean la historia. Pero miren, Joás era el rey que estaba por derecho para gobernar. Pero la hija de Jezabel, Jaz, ya saben cómo es Jezabel, intimida, asusta, mata, va detrás de los profetas, etc. Ella tiene una hija que se llama Atalía, que es peor que Jezabel. Atalía sabe que si alguien de ellos queda vivo, ella no va a gobernar. Entonces ella se echa a toda la familia, los mata a todos para gobernar ella. ¿Saben lo que representa y lo que significa Atalía? Si vemos la definición de la palabra Atalía, significa la que hace justicia. ¿Qué les parece? Atalía hacía la justicia cortando cabezas y matando a los herederos del gobierno. Hay un espíritu de Atalía moviéndose sobre los ambientes de la nación. No corta cabezas, pero pone bozal, intimida, compra voluntades, etc. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes y potestades de maldad. Esas huestes y potestades de maldad quieren darle a esta bendita nación escogida por Dios un diseño que no le corresponde. ¿Y saben dónde está guardado Joás, el que tenía derecho para gobernar? Lo agarra la esposa del sacerdote, de bebé de un año, y lo mete a la casa del sacerdote, lo mete en la casa del sacerdote por 6 años y guarda a Joás. Entendidos en los tiempos, el Joás o la Joasa, lo que sea, está guardado dentro de la casa del Señor. Y tú y yo vivimos en esa casa. El siguiente gobernante está guardado en el corazón del pueblo de Dios de Guatemala. Así está escondido. Y Dios nos dijo en intercesión, hasta que esté todo listo, saco a la persona, porque si no, Atalía le corta la cabeza. Amén. ¿Cuál es tu papel y mi papel en este tiempo? Guardar en oración, guardar en intercesión, proteger a ese personaje, y quiero decir hombre, mujer, no sé, no sabemos qué va a hacer Dios todavía. Guardarlo en oración, guardarlo como el sacerdote que lo guarda, entendido en los tiempos, no dejándonos mover por las circunstancias y no siendo sordos ni tartajos para hablar. Entonces miren qué hace el Señor aquí, bellísimo lo que hace. Dice que le traen a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera su mano encima. Yo le digo, ay Señor, yo te ruego que sobre toda tu iglesia en Guatemala, estamos al 2 de junio, Señor, tú pongas tu mano sobre el sordo y el tartamudo de la nación y nos dejes oír lo que tú estás diciendo. ¿Qué hace Jesús? Miren lo que hace en el versículo 33. Dice, y tomándolo aparte de la gente. Ay, este Jesús, es que nada hace casual. Y si le ponemos atención a los detalles, ¿por qué lo aparta? ¿A otros los sana ahí? ¿Por qué lo aparta? Y le digo, Señor, ¿por qué lo apartaste? Y el Señor me decía, para este tiempo necesito apartarte. A él lo apartó enfrente de esa multitud, se lo jaló para afuera, se lo llevó para otro lado, lo jaló para estar solo con él, que nadie viera. Yo sentía que el Señor me decía, quiero que vengan solos, quiero que se aparten, quiero que se metan conmigo, quiero jalarlos aparte de todo el mundo y lo que está pasando y lo que están oyendo y los tweets y los Facebooks y todo. Quiero apartarlos, porque si mis intercesores, si mi iglesia no oye, 4 años de Guatemala pueden estar determinados por nuestra decisión. ¿Se dan cuenta? Apartado. Y entonces el Señor me dijo, ve y busca. ¿Dónde más aparté? Porque eso le quiero decir a mi iglesia. Y me llevó a Éxodo 33. Es el lugar lindísimo donde él con Moisés tienen un tiempo muy particular. Yo estoy viendo que también Moisés y la manifestación de Moisés está fuerte sobre las naciones. Voy a hablarles de eso y que no se me olvide lo de los 71, ¿sí? Me dicen. Entonces, vamos a ir al capítulo 33, versículo 18. Vamos al 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Somos amigos, ¿no? Conocidos, somos amigos, te conozco por nombre. Y entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria, le dice Moisés. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. A la Padre, que te pudiera revelar a nosotros. Que tú te manifiestes y que hagas pasar todo tu bien es mostrarnos su carácter, mostrarnos su forma de pensar, mostrarnos su corazón, mostrarnos que Él es el Dios de las naciones y del tiempo. Pero creemos que a él le quedó chiquito su papel para lo que está pasando en Guatemala y la verdad es que no. Muéstrame la dimensión de lo que tú haces y cómo ves. Muéstrame en el entendimiento de todas las cosas. Porque miro solo aquí y tú quieres que me vaya más arriba para ver lo que tú dices. Estando en Israel, el Señor me hizo que ahí ando un relojito de tiempo. Es un reloj de arena, chiquitito. Cuando el tiempo termina, los 3 minutos que hace uno, le da vuelta al tiempo. Y el Señor me dijo, Helen, es al revés. Estando en Israel, es al revés. Oigan con oídos de entendimiento. Me dijo, es al revés. ¿Tú crees que Guatemala y Guatemala y Guatemala y Guatemala y todo es orar por Guatemala? Y me dijo, es al revés. Israel es primero. Israel es el eje. Israel es el tiempo. Israel es la manifestación máxima de mi voluntad y todas las naciones se alinean a ella. Cambia tu dimensión y tu proporción y tu ángulo de ver. Porque si oras en el orden correcto, Guatemala se alineará. Yo dije, bueno, Señor, está bien. Déjame entender entonces cuando hagas pasar tu rostro. Déjame entender. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Como quien dice, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y punto. Pero después dice, y dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Ahí está. Cuando llegué ahí, me recordé de Jesús que apartó a este hombre. Le dice el Señor, he aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Te lo pones sobre la roca. Entonces Dios te está diciendo esto, hermano, esto es lo que oí. Me dijo, ustedes han buscado. Aquí hay gente de liderazgo, aquí hay gente de oración, aquí hay gente de veras que ha buscado. Han subido a la peña, han subido a la roca. Están en un lugar firme, estamos plantados en Cristo. Ya eso para nosotros ya no nos mueven las cosas, ya estamos firmes en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero Él dice, encima de la roca hay un lugar en la peña, un lugar abierto donde yo te quiero revelar partes de mi naturaleza divina que tú no conoces. Yo lo siento llamando. Vengan más profundo. Vengan más confiados. Vengan más intencionales a una relación porque les voy a abrir los ojos. La peña en una roca quiere decir que tuvo que pasar mucho viento para que esa cosa se rajara. Es un espacio que ya rompió. Es un espacio para meterse y esconderse. ¿Se recuerdan en Cantares que dice, te tengo guardado en la peña? Y cuando uno va a ese lugar de oración, al muro de los lamentos o al cotel, y ve metidas las palomitas dentro de los pedazos de piedra, yo me imagino ahí, metidos en ese lugar de comunión y de presencia con el Señor. Pero te está diciendo a ti y a mí, métete a la peña. Ya no solo en el lugar donde hago cosas, métete al lugar íntimo, junto a mí. Oigan lo que le dijo, ven junto a mí. Lo mismo le dijo al sordo, tartamudo, le dijo, lo apartó. Hermana y hermano, Dios ha estado haciendo de todo para apartarte. A mí también. Y a mí me dice, Helen, esa tu bendita agenda me tiene aquí conmigo. Venite aquí conmigo. Dame ese tiempo. Te voy a mostrar mi rostro. Te voy a dar líneas de tiempo. Te voy a dar entendimiento, no para que tú seas superior a otro, solo porque tú necesitas eso para poder hacer lo que Él está esperando que tú hagas. Imagínate que Él tiene asignaciones para ti. Mi hermanita linda, acabas de venir de Estados Unidos y te quedas ahí necia, porque ahí querías estar. Dios aquí te quiere visitar. Y tú busca y busca, hiciste todo lo que pudiste, no hiciste nada malo. Pero el Señor te dijo, I want you. Te quiero aquí conmigo, tengo cosas que solo aquí te puedo hablar, te necesito aquí. Y tú le dices, sí, Señor, aquí voy a estar. Y de todo lo otro tú te vas a encargar. Amén. Obedecer, no estamos fuera de tiempo nunca. Estamos en tiempo siempre. Si es estar en oración, estamos en oración. Si es estar a cierta hora en algo, estamos. Si es en el trabajo siendo algo que tenemos que hacer, estamos. Pero como aquellos relojitos conectados con el reloj maestro, estamos con el mismo tic-tac del Señor, moviéndonos en la dirección que Él dice, sin perder un día de nuestra vida, siendo absolutamente intencionales en lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces lo aparta. Y mira lo que Él empieza a hacer. Lo aparta. Y como Él no puede oír, seguro si le habla, lo oye porque lo sana y Él oye. Pero no, Él hace algo diferente. ¿Qué hace Jesús? Le mete los dos dedos en la oreja. Yo cuando primero lo vi le dije, qué buena onda, Señor, porque como no te oyes, vas a ver que le quieres sanar, porque los senos sanan y porque lo tiraron ahí los amigos. Le dije, qué buena onda, Señor, sos lo máximo, tú encuentras cómo comunicarte con cada uno. Y entonces me paró el Espíritu Santo y me dijo, no, tampoco creas que soy tan superficial. Estudia lo que significan mis dedos en la palabra. Vayan a ver un montón de versículos. Lo primero que quiero que vean en el Salmo 8:3 es que Dios dice que sus dedos son creativos. Con poner esos dos dedos en la oreja era decir, yo voy a recrear todo lo que te faltó en tu oído. Yo voy a poner lo que te faltó, voy a quitar lo que no tenés que tener ahí y voy a crear un oído nuevo. Miren el Salmo 8:3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Dibujó. Él dibuja. Todo lo que vemos dibujado por los dedos de Dios. La luna y las estrellas que tú formaste. Por eso cuando fue la luna de sangre que nos marcaron tiempos, algunos entienden esto. Dios usó el pizarrón más grande que existe, que es el cielo mismo, para pintarnos la foto de las lunas de sangre que venían marcadas en fiestas específicas para que supiéramos en qué hora está el Señor. Pero usó el pizarrón más grande que existe, que toda humanidad puede ver, que son los cielos. Miren otra parte preciosa de la creatividad. Si se van a Isaías 11, al 13, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién paridos. El 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Como quien dice, ubíquense en la palma de la mano. Dice que con tres dedos recoge el polvo de la tierra. Tres dedos. Obviamente tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo lo que el tres representa. Yo le dije, Señor, ¿y eso qué? Y entonces me dijo, Helen, hay polvo sobre la vida de mis hijos. Hay cosas que les han manchado, les ha pegado, les ha afectado. En algunos son problemas y tribulaciones financieras. En otros, enfermedades, problemas de relaciones interpersonales, situaciones entre esposo y esposa, situaciones contigo y con Dios. Es tierra, es sucio. Se ensució algo dentro de ti. Y el Señor con tres dedos dice, si yo puedo sostener el sol en su lugar y no se congela ni se quema la tierra, ¿acaso no puedo yo mover todas las cosas? Ayer nos decía, mientras que orábamos en el parque, usó a Laura para dar un mensaje. Dice, será como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón, esta guerra que estoy teniendo en Guatemala. En ese valle, en ese monte, lo que pasó fue que Dios tuvo que sostener el sol hasta que pudo ganar Josué. Ni Dios nos dice, si tengo que mover lo que tenga que mover, si hasta tengo que detener cosas para que pase lo que yo quiero que pase, ¿me pueden creer que lo vamos a hacer? Yo sí creo que el Señor va a hacer algo, ustedes. Estábamos en intercesión el miércoles aquí, que oramos por Guatemala, y yo empecé a ver que vi dos manos que tejían pita, no lana, pita, y que conforme orábamos, caminaba más rápido su mano, y si parábamos la intercesión se detenía y volvía a tejer. Y le digo, Señor, ¿de quién son esas manos que tejen? Y me dijo, mías. ¿Qué estás tejiendo? Y me dijo, estoy tejiendo la onda de David. Ah, no, dije, voy a ir a ver a Google. Yo creí que la onda de David era de cuero. Y es una bolsita de pita que la agarró. Y me dijo el Señor, estoy tejiendo una bolsa y una onda de David. Y voy a tirar una piedra para botar al gigante que se quiere levantar sobre Guatemala. De donde ni te imaginas que va a salir. Amén. Es que así está trabajando el Señor. Pero miren, Él no cosía si no orábamos. Parábamos la oración y empezábamos a orar y empezaba Él otra vez. Porque Él dice, yo todo lo puedo hacer en un momento, en un instante. Como decía Johnny Enlow, si Él quisiera convertir a toda la tierra, Él pone dos bocinas gigantescas en el cielo, manda un terremoto de 16 y después dice, ¿quién se quiere salvar? Y toda la tierra se salva. Pero Él puede hacer cualquier cosa. Pero te dice, te quiero usar a ti. Si tú oras, yo tejo. Si tú oras, yo tejo. Si tú oras, yo tejo. Pero no orar lo que se te da la gana. Cuando empezamos a orar mal y maldecimos lo que Él no maldice y bendecimos lo que Él no bendice, no estamos haciendo bien. Tenemos que oír. Y aquí aprovecho, porque hay un tema que tenemos que entender. Cuando Dios nos pide que decretemos, decretar no es cosa así de que el que se le antoja. Un decreto es alguien que sube al trono, entra a las cortes celestiales, escucha la voz del juez de jueces, que es Dios, que decreta y dice, decreto esto sobre Guatemala, y tú, que sos su boca en la tierra, dicen lo que Él está decretando. Pero decretar no es venir y decir, yo decreto que aunque no estudie, yo saco 100. Es un decreto, es un deseo que tú tenés. Pero se nos manipula la oración, la gente está orando mal, la gente está decretando cuando no toca decretar, no tienes derecho ni autoridad para eso. Entonces después se sienten burlados, pero es que están usando mal el término. Decretamos solo si sabemos que es Dios el que lo está diciendo. Y se decreta cuando Él lo dice, como Él dice, donde Él dice. No antes ni después. Y se siente el respaldo de Dios en ese decreto, porque no es tu boca. Es la de Él hablando a través de ti en la tierra y se manifiesta. Entonces viene y después me dice, mira, otra cosa que hacen mis dedos. Vengan a Proverbios 7 del 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Dice, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Cómo dice que fueron escritos los 10 mandamientos de Moisés? Con el dedo de Dios. Dios está escribiendo en nuestro corazón y nos está diciendo: guarden mis mandatos, guarden mis estatutos, líguenlos a su corazón, caminen entendidos en mi sistema de gobierno que puse a través de mis 10 mandamientos. Eran reglas, eran instrucciones. Fíjense que entramos al aposento donde está, dizque pues, porque en Israel todos dicen que ahí es, pero solo Dios sabe si ahí es, pero supuestamente. Fuimos al lugar donde está enterrado Abraham, Sara, Jacob y Lea. Y en cuanto entramos había un rabino y dijo: dentro de este grupo no hay nadie judío, de origen judío, quisiera hacer algo con usted. Y el hijo de Mario Bramnick, el que estuvo aquí, porque Mario es judío convertido, pasó. Y en cuanto pasó, empezó con unos cueros negros a amarrarle los dedos. Y después le puso el cuero alrededor de los brazos y nos fue explicando la importancia de tener presente que vivimos, actuamos, trabajamos, levantamos, edificamos en base a los mandamientos del Señor. Luego le puso la copita aquí, que es también que los mandamientos estén en su mente. ¿Se recuerdan? Ellos son muy simbólicos. Dios es muy simbólico. Estábamos en medio de ese lugar cuando en eso yo me volteo a ver y había una jovencita bellísima que estaba orando enfrente de la tumba de Abraham. Ellos tienen libros de rezos donde rezan ciertas cosas. Esta niña estaba, oran así, ¿verdad? Ahí ya los tenés. Ella estaba orando así, pero hasta el libro de rezo aquí, ¿verdad? Yo la miraba intensa, orando en el lado que le tocan las mujeres, porque no podemos ir a todo lado las mujeres en Israel. Pero miren, cuando esta chica estaba orando así, yo le decía: Señor, ¿qué te estará pidiendo? Entonces ustedes saben que yo hay veces soy apenada, pero hay veces no. Entonces cuando ella sale, le dice: ¿Te molesta que te pregunte algo? Y me dice: no. Y le dije: ¿qué estás orando? Estás del lado de Abraham, estás del lado de las mujeres, te veo orando, ¿qué estás orando? Y me dice: estoy pidiéndole a Hashem que me enseñe a enseñarle a mis hijos la Torah y a tener la fe como mi padre Abraham. Entonces le dije: ¡ala, qué lindo! Y le dije: ¿cuántos hijos tienes? Que yo pueda contar, ninguno. Pero que ya están y no los conozco. Por ellos me estoy preparando. Ay, hermanos. Me dio, así como quien dice, yo tengo a Cristo, conozco al Espíritu Santo, pero me dio una lección de fe. ¡Wow! Le dije: oh Señor, si yo te pidiera así. No tengo. No lo puedo contar, no lo he visto. Pero ya está. Oyeron con oídos espirituales. Esta niña, le dije: ¿cómo te llamas? Se llama Dina. Dina, para que oren por mí, con ella. Conmigo, por ella. Le dije: Dina, voy a orar por tus hijos. Sí, que se manifiesten. Porque ya están. La gloria de Dios sobre esta nación ya está. La victoria y el plan de Dios sobre esta nación ya está. Tu necesidad y lo que has estado esperando de Dios ya está. Pero vas a decir: no lo he visto. Todavía no lo puedo tocar. Todavía no lo puedo ver. Pero de que está, está. Amén. Fue un milagro para mí ver a esta mujer, de veras. Precioso. Entonces, voy a la parte que quiero tocar con ustedes, Salmo 144. Cuando llegué a este entendí y le dije: Señor, ok, sos creativo, haces donde no hay, limpias lo que hay que limpiar, produces lo que hay que producir, pero en el Salmo estableces tus leyes con tu propio dedo en nuestro corazón, en nuestra mente, nos pides que así sea. Y en el Salmo 144 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Para qué sirven estos dedos? Para hacer guerra. Tú cuando agarras un arco de bronce, ¿con qué sostienes? Sí, los dedos son clave. Entonces el Señor me dijo: en este sordo y sobre los sordos de Guatemala, meto mis dedos para activarlos a la guerra espiritual que necesito que hagan en este tiempo. Vamos a hacer guerra espiritual con el entendimiento que el Señor nos ha dado. Vamos a oír lo que Él está diciendo y eso exactamente vamos a ir a hacer. Vamos a ir a los lugares que Él diga, a hacer lo que Él dice, a la hora que Él dice. Y no solo nosotros, hay muchos hijos de Dios siendo obedientes en toda la nación, haciendo actos proféticos. Pero hermanos, si tú y yo estamos sordos y no estamos oyendo, y estamos en el lugar equivocado a la hora equivocada, se puede meter algo que Dios no quiere para Guatemala y está diciendo a través de mis hijos, guardados en el seno de mi iglesia, guardados en la oración y la intercesión, lo voy a hacer. Yo compartí esto un poco el miércoles en intercesión y me dice mi hermana, me dice, oh, entendí, yo vi que el Señor nos agarraba como con galones de agua, ¿verdad que lo viste? Y nos metía agua en los oídos acá y salía de este otro lado y después salía de la boca. Como diciendo, los voy a lavar, les voy a quitar la sordera espiritual, les voy a quitar lo que los ha tapado, lo que no los ha dejado escuchar, para que puedan oír, porque requiero del 2 al 16 y después a agosto, a que usen sus dedos para la guerra. Vamos a guerrear, no vamos a andar ahí solo viendo cómo pasa el escenario enfrente de nosotros. Dios nos tiene de llamada. Nos tiene de atalaya sobre el muro, observando y cuidando. Miren, cuando uno ve el diseño de Dios sobre Guatemala, este viaje que hicimos a Israel, sinceramente a mí me dejó más que sorprendida, porque la dimensión de lo que hizo fue obviamente espiritual, pero también nos metió a reuniones estratégicas políticas, donde uno empieza a ver cómo Dios mueve piezas de piezas para cumplir la promesa que ha hecho sobre Jerusalén. ¿Qué dijo? ¿Dónde va a regresar Jesús? ¿Dónde va a poner los pies Jesús? En cualquier lado. En el montículo. En el monte del templo, ahí se va a parar. Pero para que Él se pare ahí, Jerusalén tiene que ser la ciudad, y para que la ciudad sea ciudad, entonces las naciones tienen que reconocer que esa es la ciudad, y si es la ciudad, las naciones tienen que cambiar sus embajadas a esa ciudad. Y cuando Guatemala lo hace, y cumplimos un año de haberlo hecho, nuestro presidente entró en este tiempo para muchas cosas, pero específicamente entró para determinar ese tiempo sobre la nación de Israel. Ustedes saben que llegó la primera dama a Israel, estuvo toda la parte de la comitiva y toda la parte política, y el Señor nos permitió estar ahí. Pero más que ver la parte política, es ver los tiempos proféticos sobre Israel y pensar, considerar que Dios escucha y usa un pedacito de país como Guatemala para empezar a mover el motor de ese cambio. Dentro de lo que vimos, nos dijo el embajador, estuvimos con el embajador Mario Búcaro, lo conocen, él es un hijo de Dios. Fue el director de CBN, conoce la palabra, conoce todas las cosas espirituales. Y nos reunimos con él y dice, ¿sabes? ¿Se recuerdan que Guatemala tenía miedo del cambio porque no sé cuántas familias viven del cardamomo y nuestro cardamomo lo compran los árabes? Entonces había una amenaza de que si se van no les compramos y van a perder no sé cuánto y cuántas familias van a estar empobrecidas. Nos dice Mario, dice, ¿sabes qué pasa? Al mes de la decisión, la libra del cardamomo sube $100 y nos la compra Pakistán. Se pelean por comprarnos el cardamomo. Entonces Dios dice, témanle a estar fuera de mi voluntad, no al enemigo ni las amenazas del enemigo. ¿Saben qué nos dijo Mario también? Por eso es que tenemos que asegurarnos de que la nación camina en la dirección que tiene que caminar. Del 2020 al 2021 es Shemitah. Shemitah, para los que no saben, en Levítico y Deuteronomio nos dice que Dios les manda a los judíos a descansar la tierra un año completo. No pueden trabajar la tierra. Y Dios es tan fiel que les da dos o tres veces más lo que necesitan antes de eso para que obedezcan. Pero no pueden, tienen que descansar la tierra porque hasta la tierra necesita su Shabbat. Es un Dios de orden. Pues entonces él, averiguando, se mete con la comunidad judía ortodoxa que sí cumple Shemitah. Y le dice, mira, nosotros terminamos teniendo que comprarle comida a nuestros vecinos y nos suben los precios tremendos, ese es el año más caro que comemos. Y el Señor le habla a Mario y le dice, ¿y si Almolonga? ¿Y si Nahualá? ¿Y si Chimaltenango? ¿Y si Guatemala alimenta a Israel ese año? Oremos, porque ya son 11 alcaldías las que se alinearon con Israel para preparar del 20 al 21 toneladas, ya no sé las toneladas, son muchas, de verdura, fruta y alimento para Israel. ¿Saben lo que eso haría para nuestra economía? Pero ¿saben lo que haría para nuestra bendición por bendecir? Entonces dice el embajador que no podemos suplirla toda, entonces tenemos que pedirle al Salvador, Honduras y México que nos ayude. Entonces la bendición se expande al territorio. ¿Ustedes creen que Dios no tiene cronológicamente preparadas todas las cosas? Entonces nosotros no podemos vivir los días ni tomar las decisiones que tomamos ligeramente. Porque una decisión genera otra decisión que genera otra decisión. Por eso Dios hoy me dijo, voy a meter mis dedos en los oídos de mis hijos para destapar la sordera y desatar su tartamudez. Porque hasta no podemos hablar bien. Hablamos a medias, Dios va a hacer, pero ¿ya viste aquello vos? ¿Ya viste las encuestas? ¿Ya viste la no sé cuál? Y atamos con nuestra boca las cosas. Amén. Entonces, Dios dice, voy a meter mis dedos en sus oídos y voy a quitar esa sordera que han tenido. Quiero que entiendan ahorita el tiempo en el que estamos entonces. Dios nunca hizo ningún milagro igual para que no entráramos en un rito y en una costumbre. Dios no te invita a estar en privado con Él de la misma manera siempre. Yo quiero pedirles de veras que si Él nos aparta, somos este sordomudo, te aparta, te habla, te mete en la peña como a Moisés, te revela las cosas que necesita ser revelado. Yo entiendo que de ahí Moisés agarró la fuerza para hacer todo lo que le tocó hacer. Moisés, nos dijeron los rabinos, fíjense que estuvimos en una reunión, ahí estaba toda la élite política de Israel, de Estados Unidos, estaba de Guatemala, estaban todos los líderes altos, rabinos ortodoxos, los de Colochito, los rabinos conservadores, los rabinos mesiánicos, los musulmanes convertidos, los árabes convertidos, todo el liderazgo cristiano, el círculo de fe de Donald Trump, estábamos sentados, no sé cuántos éramos en ese salón. Y media hora por media hora cada quien fue dando su versión de lo que está haciendo. Y lo que yo fui viendo fue una agenda de Dios absolutamente, perfectamente coordinada para Israel, preparando a Israel. Pero el rabino, el rabino conservador, en que todavía no tiene al Mesías, se levanta y dice, les voy a decir en qué tiempo estamos. Estamos en el año 71 de la construcción del muro. Del 48 para acá estamos en el año 71. Dios me habló que les diga que entiendan que este es el tiempo. Números 11, 16, 17 y 18. Cuando a Moisés el Señor le dice, llámame a 70, porque vendrá el espíritu de profecía sobre ellos. Y se recuerdan que dos no están en el campamento y les cae también el espíritu de profecía y se enojan los que sí están porque ¿por qué les cayó a ellos que no estaban? Y dice, el Señor está llamando a 70 naciones con entendimiento profético de gobernanza de Dios para este tiempo. Y así lo va a hacer el Señor. Serán 70 naciones las que el Señor está preparando para este tiempo. Y como coincidimos a una mesa, estábamos. Y tenía una Biblia bien linda ustedes, que se la quería yo comprar, tú ya la compraste. Ya la voy a comprar yo porque me dijo, cómpramela, como buen hermano, ah, yo te la vendo. Pero me dio pena porque estaba todo escrita por él, ¿verdad? En hebreo. Yo digo, no, esa es su Biblia. Me dijo, cómpramela. A la par. Entonces le dije, yo voy a comprar su Biblia, pero la voy a pedir por Amazon, ¿verdad? La voy a pedir. Y me dice, tú tienes que saber. Porque cuando dimos el testimonio de Guatemala, dentro de los cristianos, Dios los toca. Y dice, Eric, me hiciste llorar otra vez. Porque el mensaje es la soberanía de Dios. Ver a mis hermanitos rabinos con sus colochitos y todo, llorando ante la manifestación del tiempo de Dios sobre la nación de Israel usando a Guatemala. Fue impresionante y se me acerca y me dijo: tú tienes que saber que Guatemala es una de esas 70. Cuiden que se quede ahí Guatemala. Amén. Entonces, hermanos, quiero que sepan que estamos queriendo oír en lo personal, como congregación y como nación, porque necesitamos rodear a nuestros gobernantes con una palabra profética que dirija sus vidas. ¿Qué está pasando con el hermano Donald Trump? Y oímos los testimonios de lo que ha pasado con ese grupo de fe. Cuando el Señor lo ha ungido como padre de la nación, cuando el Señor lo ha llenado del Espíritu Santo, cuando Él pide que lleguen a orar por Él. Ese es el tiempo de las naciones y yo creo que Guatemala va a ser igual. Yo quisiera que oremos un momento, porque sí siento que hay una unción bien particular del Señor para quitar sordera y para quitar lo que ha atado nuestra boca. El Señor lo quiere hacer. Y yo creo que con fe vamos a tocar sus oídos, pero creyendo, no por rito, no porque ni modo, creyendo. Y yo le pido al Señor que este pedacito de congregación, este remanente, el domingo pasado no vinieron algunos, pero yo vi a Jesús dándole 7 vueltas a este lugar y le dije: ¿qué estás haciendo? Y me dijo: este es mi campamento, este es mi territorio. Ni siquiera ustedes 10 tienen que ver con esto. Este es mi campamento. De este lugar sacaré y haré cosas que impactarán. Tienes que estar con tus oídos abiertos y tienes que entender. Este es un espacio como cuando el Señor tenía una tienda de reunión con Josué, que le decía: ve a la casa de la reunión, porque ahí te voy a hablar a ti, te voy a activar a ti, te voy a comisionar a ti para las cosas que tengo para ti. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.